estén, a donde vayan, los seguiré. Los seguiré. Los seguiré. Los seguiré. Los padres se armaron de valor, cerraron los ojos y lograron salir de la casa, atravesando el cuerpo de aquel demonio. Tiempo después, la familia de Angélica encontró un nuevo hogar, lejos de ahí, y sus vidas habían ya vuelto a la normalidad. ¡Angélica! ¡Hija! ¡Ya ven a cenar! ¿Es que tanto haces, hija? ¡Ya ven! Estamos esperando, ven acá. ¡Angélica! Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.